que mueve, la colita, de mi paya, la colita, como lo mueven, la colita, las chiquillas, la colita, que están bailando, la colita, y están gozando, la colita, la cubana can, la colita, está moviendo la colita, la colita. Que mueve la colita, de aquí para allá, la colita, de aquí para acá, la colita, hacia abajo, la colita, hacia arriba, la colita, todos mueven la colita, la colita, la colita, y la mueven y la mueven y la mueven y la mueven. Que mueve, que mueve la colita, de aquí para allá, la colita, como los músicos, la colita, están moviendo la colita, la colita. Están moviendo la colita, la colita, la colita, y todos mueven la colita, la colita. ¿Cómo lo baila? La colita, la colita, la colita, y la mueve María, la colita, y la mueve Rosita, la colita, y la mueve Teresa, la colita, y la mueve Alicia, la colita, y la mueve Mirna, la colita, y la mueve Marta, la colita, y la colita también.